Aún en las condiciones más elementales de existencia, los seres vivos han tenido que valerse de una determinada información para evolucionar en las distintas especies. ¿Qué comer? ¿Cómo digerir? ¿Cuándo cerrar los ojos? ¿Dónde anidar? ¿A quién proteger o rechazar? Las respuestas a estas interrogantes forman parte del acervo involuntario que tienen los organismos para el desarrollo de la vida toda y el ímpetu fundamental de la supervivencia. Pero las preguntas y respuestas del código genético no son, desde luego, las únicas que explican el desarrollo de la especie humana. En el hombre, y solo en él, esas cinco interrogantes se formulan con variantes prácticamente infinitas, debido a las facultades racionales que distinguen a la especie. De su existencia individual y colectiva, desarrolló, además, otra pregunta exclusiva de la inteligencia, el porqué de lo que sucede. Visto así, el ser humano contiene una suma ilimitada de informaciones, las biológicas, las de la experiencia individual, las que se generan en el ámbito familiar y las que determinan al hombre social. A la peculiaridad de las informaciones que nutren a cada sujeto mediante su relación con otros individuos, se añaden las de tipo general, las que se reciben a través de los medios masivos de comunicación y que en conjunto marcan preferencias, modas, comportamientos particulares y también comportamientos colectivos.